2016, estamos en comunicación telefónica con su hijo, Matías Luna, a quien nos saludamos y le damos los buenos días. Hola, Matías. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos, Matías. Gracias a ustedes. No, por favor, para comenzar, preguntarte qué es lo que se supo de ese 7 de diciembre, cuándo fue esta última vez que la vieron en Potrerillos, donde ella estaba viviendo, ¿no? Sí, lo último que se supo es que lo que está en todos los... Bueno, digamos una parte, porque se tornó mucho en la playa. Lo último fue que fue la entrevista de trabajo. La iba a la casa de una amiga. Uh-huh. Bueno, sale de la entrevista de trabajo. Pasa por un kiosco a comprar un agua saborizada, una gaseosa. Y de ahí no la ven más. Supuestamente hay teoría de que la ven a las 3 de la tarde caminando, un hombre que estaba trabajando arriba de un techo, pero es lo único que se sabe. Esto sucede un 7 de diciembre del 2016. En este transcurso del tiempo, ¿cómo está la causa? ¿Hay avances? ¿Cómo están las investigaciones al respecto? Y la causa sigue abierta todavía, no la han archivado. Avances de decir que tienen algo, saben lo que pasó o cualquier cosa, todavía no hay nada de eso. Uh-huh. Bien, y en eso, ¿cómo han visto ustedes también desde la familia, como hijo, el rol del Estado, si se ha estado moviendo, si quiénes se han acercado, cómo ha sido también esa situación? De parte de la justicia. Claro. Y nada, si nosotros no nos comunicamos, no vamos a la fiscalía, no nos avisan nada. Uh-huh. Matías, ¿y se han hecho los rastrillajes en la zona? ¿Todo eso se actuó rápidamente? Eso también, de mi parte, de mi punto de vista, lo hicieron mal, porque también tardaron muchísimo. Uh-huh. Sé que tienen un protocolo a seguir y todo, pero para mí tardaron mucho, porque desde que nosotros hacemos la denuncia y todo, pasaron 3 días entre que hicieron los rastrillajes, uh-huh, que se empezaron a movilizar. Y sinceramente, como yo lo dije en todos lados, mi mamá nunca sirvió sin decirnos nada, no era ese tipo de persona. Uh-huh. Entonces si alguien le hizo algo en 3 días, es muchísimo. En ese sentido, ¿han recibido apoyo de otras organizaciones? ¿Se han encontrado con otras familias, como la de Gisela? ¿Cómo viene eso también? Sí, pero hace un tiempito pasó eso. Uh-huh. Antes no, estuvimos siempre solos. Uh-huh. Durante 2 años estuvimos solos. Ahora pudieron participar por primera vez quizás en la marcha de Ni Una Menos, y también escribieron una carta. No sé si quieres contarnos algo al respecto. Sí, participamos en la marcha y también hicimos una carta. ¿Quieres que la lea? Bueno, si quieres. Eso sí, seguramente me trae o algo, porque es fuerte. No, vale. Bueno, es un poquito larga. Sí, no hay problema. Bueno, empiezo. Hola. La escribió de parte, te cuento primero, de parte de mi hermana, porque ella fue la que subió al escenario y la leyó ahí, en el día del acto general de la marcha. Uh-huh. Hola, soy Ayelen Julián Luna, hija de la desaparecida Viviana Luna. Estoy aquí delante de ustedes como tantas otras veces en tantos otros lugares en los que incansablemente he repetido que a las personas no se la traga la tierra, y en los que seguramente muchos de ustedes han oído o leído lo que le sucedió a mi mamá. Hoy por hoy, después de 2 años y 5 meses y 27 días de esperas, dudas, angustia, añoranza, dolor, miedo, vacío y tantos otros sentimientos que se mezclan entre sí y dificultan el día a día de mis hermanos y yo y de sus nietos, no dejan de preguntar dónde está la Lela. Porque no hay manera de dejar de pensar, tratando de entender lo que aún no tiene explicación y respuesta. Sé que me entienden de qué hablo, porque eso ahora no, por eso ahora no voy a contarles una vez más los detalles de aquel día que hoy es nuestra cruz. El relato de cómo desapareció mi mamá, la mayoría lo conocen y está al alcance de quien lo quiera leer en las tantas notas hechas en todo este tiempo. Hoy, 3 de junio, quiero hablarles una vez más desde mi angustiado corazón, como lo he hecho siempre. Solo que hoy mis intenciones son otras, porque mi alma, con cada día que pasa sin respuesta, pierde un pedazo más de sí. Lo pide a gritos. Queremos que se sepa la verdad de lo que le pasó a mi mamá. Saben, hay días en los que me levanto cansada de esperar. Repaso cada instante de ese 7 de diciembre del 2016 con la esperanza de lograr entender algo, aunque sea una mínima idea de lo que pudo haber pasado, y me lleno aún más de dudas y de miedos. De bronca al ver que nada avanza. Pero hay veces en las que soy aquella niña que Viviana dio hasta donde pudo y rompo en llanto ante la angustia que me provoca la ausencia, aún inexplicable, de mi mamá. Ante el vacío que veo en mis hermanos que continúan sus vidas así como pueden, a veces sonriendo la fuerza y a veces evadiendo las preguntas de los nietos de Viviana que se les hace más inentendible que a nosotros los falsos tuleros. A veces ya no sabemos cómo esperarla, o si esperarla, porque si es que Dios, en su infinita misericordia, nos permitirá abrazarla en un reencuentro. Queremos que sea en su perfecto estado para seguir compartiendo con ella como siempre hacíamos, y si lamentablemente, por esas vueltas injustas de la vida, lo único que nos quede de nuestra madre sea su cuerpo sin vida, tenemos el derecho y necesitamos darle cristiana sepultura y saber que descansará en paz. Y así también nuestras mentes y corazones. Hoy por hoy no puedo entender el dolor de otras personas que por alguna razón les falta a su madre. Pero alguien puede entender el mío, el de mis hermanos y mis sobrinos. Todos sabemos que por más grande que sea una madre, se la necesita siempre, así como a la verdad y a la justicia. Para el que aún la tiene, cuídela mucho, porque las madres son tesoros invaluables que solemos valorar cuando la perdemos. Para el que ya no la tiene físicamente, le queda el tiempo que ordena las cosas y nos dé aceptación. Pero aún así, al menos su cabeza es tan tranquila porque saben lo que sucedió. Pero nosotros no, solo no la tenemos. Peor aún, no sabemos qué fue lo que pasó. Y eso, créanme, que poco a poco te va secando por dentro. Agradezco estar aquí el día de hoy y que me estén escuchando una vez más. Aunque sinceramente esta carta que les estoy leyendo está dirigida a cualquier persona que sepa algo sobre mi mamá, y por la razón que sea lo esté callando, no lo juzgaremos, porque eso solo le corresponde a Dios. Pero sí les voy a preguntar esto. ¿Realmente pueden apoyar sus cabezas en sus almohadas y dormir tranquilamente, sabiendo que hay una persona desaparecida que está esperando que hablen? ¿No les cae mal la comida cuando callan? ¿No son conscientes de que nadie está exento de que les suceda algo parecido y de que puedan necesitar la valentía del que sabe y calla? Apelo entonces a que tengan algo de conciencia, alma o corazón. Porque mi mamá, sea donde sea que esté y sea lo que sea que le haya pasado, necesita imperiosamente que ese detalle, dato, información que sea que se estén guardando, lo digan. Más allá, si creen que saben eso es importante o no, más allá de que tengan dudas de si servirá. Un pequeño dato es mucho más que esta, nada en la que estamos parados. Sáquense ese peso de que cargan, alíen su alma. No necesitan ni siquiera identificarse, ya que lo pueden hacer de manera anónima. Y si aquellos que saben que aún siguen callados, apelo a su ambición e inteligencia. Recuerden que hay una recompensa en plata para quien aparte información verdadera. Sea quien quieran acallar su conciencia, aunque los mueva la ambición, van a haber sido de gran ayuda solo con decir hasta de manera anónima lo que saben. Simplemente porque si aún está con vida, en el tiempo que pasa, segundo a segundo, juega cada vez más en contra para salvarla. Y si lamentablemente a mi vida le quitaron la vida, el saber la verdad ayudaría al descanso de su alma y obviamente nos ayudaría a nosotros, sus hijos, a cerrar una etapa con la certeza, por más dolorosa que pueda ser, de lo que realmente pasó. Sé que esto último que les acabo de decir les parecerá raro, pero es que después de tantos tiempos sin ninguna novedad, ya no da igual si es un acto de conciencia, ambición por la recompensa o casualidad. Solo queremos respuestas sobre lo que pasó con mi mamá, porque la única verdad con la que contamos hasta ahora es que Viviana, mi mamá, jamás hubiera ido sin avisarnos, y menos aún estar tanto tiempo lejos de nosotros por motivos propios, sin dar noticias de cómo está. Nuestra madre jamás hubiera hecho algo que nos fragmentara el alma para quedar así como estamos ahora, viviendo sin vivir, partidos al medio, lleno de dolorosas dudas y vacío de respuesta. Por favor, imploro a los medios de comunicación, a la sociedad en general, a la justicia, al que calla sabiendo, ya no damos más. Ayúdennos a ayudar. Seamos la voz de quien inexplicablemente aún no está. Seamos la voz de Viviana. Aliviemos tanto mal. No puede ser que nadie sepa nada y que haya visto nada. Realmente reclamemos por quien no puede hacerlo por sí misma. Gracias nuevamente por invitarme a darme esta posibilidad en nombre mío y de mis hermanos. Justicia por Viviana Luna. Que la verdad salga a la luz y que se encuentre con la justicia. Que la justicia se tope con la verdad y sepa que... Bueno, Matías, la verdad que fuertísimo y decirte y saber que la mosquitera está a disposición de ustedes, de toda tu familia, para lo que necesiten, para ponerle voz a este reclamo.